Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Cada libro, cada volumen que ves aquí tiene un alma. El alma de la persona que lo escribió y de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien baja sus ojos a las páginas, su espíritu crece y se fortalece. Esto es un fragmento del libro La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Buenos días y bienvenidos a Zona Cultura, hoy lunes 13 de julio de 2020. Recuerden todos ustedes, mis amigos, que tenemos que seguirnos cuidando, ya sea en su trabajo, en su casita, donde usted esté. Recuerde que su vida es muy importante y por lo tanto hay que valorarla. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a una nueva semana con mucha información para compartir. Espero que este fin de semana haya sido un momento para descansar física y mentalmente, llenarnos de energías para continuar dando lo mejor de nosotros en cada una de nuestras actividades que desempeñamos. Siempre a dar lo mejor, este es mi mensaje para este día. Alex, buenos días. Hola, buen día compañeros. Laura y Darío, una excelente semana les deseamos a todos nuestros oyentes. Arrancamos precisamente nuestras actividades esta mañana de lunes 13 de julio. No lo olvides, si vas a salir de casa, que sea únicamente para cosas necesarias y siempre portando su mascarilla. Y con este consejo y preámbulo les decimos a todos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Tras las huellas de identidad de Fausto Andrade Bautista. Hoy en Personajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos internamos en la vida de Laura Romo de Crespo. El complejo arqueológico Machu Picchu también deberá reducir el número de sus visitantes. Según el Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura, los niños y jóvenes aún prefieren el libro de papel. El mundo recordó el legado de Gentileschi, la feminista barroca. ACT, Festival Internacional de Escena Emergente, abre su convocatoria. Ancestros de Ecuador son polinesios, un estudio lo confirma. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que 400.000 textos, oficios, documentos y principalmente el documento de notaría donde consta el proceso de independencia de Cuenca es el archivo histórico con el que cuenta la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay. Esta mañana conversaremos con Martín Sánchez Paredes, director de este núcleo provincial de nuestra institución, para conocer sobre la actualidad del manejo de estos documentos y el proceso de digitalización. Natalia Salinas estará también con nosotros. Ella es artista plástica, fotógrafa, ilustradora. Se ha especializado en pinturas en acuarela. Forma parte del proyecto Jóvenes Promesas del Arte Lojano, realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Así que no se separen para conocer toda su trayectoria y esa experiencia motivadora ahora que se encuentra ya realizando sus obras para su grado. El país ha conformado un equipo para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. ¿De qué se trata este documento? Lo conocemos esta mañana junto a Steven Petersen, viceministro de Ambiente y Agua. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 13 de julio de cada año se celebra el Día Mundial del Rock, una fecha en la que los amantes del género recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo, como Queen, Pink Floyd, Metallica o AC/DC. El 13 de julio se festeja el Día Mundial del Rock. Este estilo musical nacido en los años 60, como derivación del rock and roll, en el que la guitarra eléctrica y lo enérgico se mezclan para darte un buen espectáculo. En 1985 se produjo la mayor concentración de grandes estrellas de la música en dos escenarios. Queen, U2, Eric Clapton y un sinfín de estrellas participaron en un concierto simultáneo en Londres y Filadelfia para recaudar dinero contra la hambruna en países africanos. El Live Aid, como así se nombró el evento, duró más de 16 horas y fue visto por más de 3 millones de personas en todo el mundo. Este evento trascendió fechas y generaciones y de algún modo redefinió el género que en ese momento estaba en la cresta de la ola. El festival conectó con Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Dinamarca, Alemania, Japón y hasta con 72 países más en vivo y en directo. Tanto traspasó fronteras este multitudinario evento musical que terminó motivando el declarar a partir del año siguiente al 13 de julio como el Día Mundial del Rock. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. La Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo del Cañar presentan la exposición Tras las huellas de identidad del maestro Fausto Andrade Bautista. Este evento tendrá lugar este miércoles 15 de julio a las 7 de la noche a través de las plataformas digitales de la Casa de la Cultura en Facebook, YouTube y en la página web www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Miércoles 15 a partir de las 7 de la noche, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo de Cañar presentan la exposición Tras las huellas de identidad de Fausto Andrade Bautista. La tejedora de paja toquilla, mujeres de pueblos ancestrales, el picapedrero de Rimiurco, cosecha de papas, monte, cojitambo, santuarios, casitas campesinas y coloniales, retratos de actores de la cultura, al óleo, acuarela, lápiz y sepia es la amplia propuesta que nos ofrece Fausto Andrade a todos los visitantes de esta exposición virtual. Para Edgar Palomeque, director del Núcleo de Cañar, Fausto Andrade, con profunda sensibilidad, plasma el mundo maravilloso de su tierra, recreada en paisajes de azogues en los que el magistral dibujo les da forma, perspectiva bien definida. Los colores vivos y claros, no mezclados en la paleta y contrastados en el lienzo, permiten el ingreso de la esplendorosa luz que ilumina todo el paisaje. El intelectual Alejandro Beltrán Lasso expresa que cuando el pintor se coloca ante la tela y vuelve sus ojos ávidos hacia el objeto que quiere representar, las sugerencias que se le ofrece son prácticamente infinitas, como infinitas son también las posibilidades de combinación de formas, líneas, colores que pueden hacer sugerir en el lienzo la elección adecuada de posibilidades que le ofrece al contemplar y expresar. La pintora y gestora Norma Astudillo Borja sostiene que Andrade es un artista de añoranzas a través del diálogo íntimo con su obra, transmuta la realidad habitual que conocemos todos, pero que ignoramos la magia de su visión, la magia de la creación. Fausto Andrade Bautista nació en Azogues Cañar en 1947. Se vincula con el profesor de arte Daniel Mogrovejo y el arquitecto Gastón Ramírez Salcedo, fundador de la cerámica moderna de la ciudad de Cuenca. Posteriormente, en 1963 a 1968, estudia en la Escuela de Bellas Artes Remigio Crespo Toral de la Universidad de Cuenca. Es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar y se desempeñó como docente en artes en varias instituciones educativas. Es director de Artes Plásticas y miembro de la Comisión de Patrimonio Cultural en la Municipalidad de Azogues, escritor y articulista. Hoy en Personajes Históricos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recordamos a Laura Romo de Crespo, baneña, que nació por el año de 1916 y que falleció en Quito en el 2011. Consta como la servidora que por más cantidad de años trabajó en esta institución. Más detalles sobre su historia la contamos en los siguientes minutos. Laura Romo Rivera de Crespo Toral nació en el año 1916 y falleció para el año de febrero 2011. Hoy es el personaje que destacamos ha transcurrido a lo largo de los 76 años que va a cumplir la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este 2020. Su trabajo fue destacado. Conoció las más alegres historias de la Casa de la Cultura, pero también las más tristes. Fue la persona que por más años trabajó en la institución como servidora. Para quienes conocían su trabajo de cerca, ella tenía todo el detalle y el conocimiento sobre la institución. Desde sus inicios, cuando este personal laboraba en la vivienda cerca a la iglesia de San Blas, hasta los más gloriosos, cuando se traslada precisamente hasta el sector del Parque Elegido. Un artículo de Jorge Salvador Lara del año 2011 del diario El Comercio destaca con el nombre de Laura Romo de Crespo su admiración y cariño. A los 6 meses de su partida destaca este escritor. Habla de la maestra Romo Rivera como la fundadora de esta entidad, primero como bibliotecaria hasta el 2008 y 63 años dedicados a la cultura y los libros. Según Jorge Salvador Lara, esta maestra en conjunto con Benjamín Carrión fueron los principales precursores de la institución. Su cargo como bibliotecaria lo hizo de la mejor manera. Para muchos fue considerada como extraordinaria, inteligente, colaboradora, sencilla y con una pasión intensa por los libros. Citamos el artículo de Jorge Salvador Lara, quien la destaca de la siguiente manera. Su oficina en la casa era como un imán para grandes escritores y artistas. A ella la visitaron Jacinto Gijón y Camaño, Aurelio Espinosa Polit, Isaac Barrera, Carlos Manuel Arrea, entre otros. Volvían a verla cuantas veces querían. Entre ellos constaban además el poeta León Felipe o Paulo de Carvalho. Iban algunos solos o en grupo, en plan de consulta o tertulia, ya que era una gran conocedora del arte. La visitaron además Jorge Carrera Andrade, Alfredo Pareja Díez Canseco, Alejandro Carrión Aguirre, César Dávila Andrade y además Julio Arauz. Esta maestra ingresó a la Casa de la Cultura en los primeros días, en los cuales el maestro Benjamín Carrión reclutaba su primer personal. Fue su secretaria y poco a poco se encargó de la biblioteca. Pasó al despacho de publicaciones periódicas y luego al trabajo con la editorial. Como anécdota se recuerda en el periódico Letras del Ecuador de la Casa de la Cultura que el poeta César Dávila Andrade llegó un día a pedirle una ayuda para corregir pruebas de algún escrito. Él tenía urgencia para salir de ese trajín. Ella, con un ejemplo de favor, lo realizó todo lo que él le pedía en su donación de tiempo y para él esto se convertía en un acto de amor. 20 años de intensa labor que cumplió la maestra Laura Romo de Crespo entre los años 1945 a 1965. Después de 64 años de servicio ininterrumpido, esta maestra se jubiló para el año 2008. Fue condecorada con la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial por el presidente Rodrigo Borja de ese entonces. Fue nominada al Premio Nacional Eugenio Espejo en la categoría de actividades culturales, entre otras condecoraciones. Y así destacamos en personajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a doña Laura Romo de Crespo, quien se convirtió en la servidora de la Casa de la Cultura que más años trabajó en esta institución. Fuente, periódico Letras del Ecuador. Artículo de diario El Comercio de Jorge Salvador Lara del 15 de agosto del año 2011. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Luego de 107 días de confinamiento, el Perú, pese a que se mantiene la emergencia sanitaria, ya lista sus protocolos de seguridad para el turismo. Machu Picchu deberá operar al menos de la mitad de su capacidad. Dentro de la amplia oferta turística que ofrece el país Inca, quizás el complejo arqueológico Machu Picchu, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es la joya de la corona, por llamarlo así. Este sitio también se ve afectado por la pandemia y la solución ha sido dictaminada por las autoridades, que a pesar de no asegurar una normalidad como antes, sí postulan soluciones. La primera es que el complejo deberá operar a menos de la mitad de lo que acostumbraba, esto es recibir como máximo 2.244 personas. El nuevo aforo fue anunciado en un decreto suscrito por el ministro de Cultura Alejandro Neira y marca una caída promedio de un 50% en la recepción de turistas diarios, que en temporada alta de los últimos años llegaron a 5.000 en dos turnos. Fuentes oficiales señalan que aunque la cuarentena estricta ya ha sido levantada en la región del Cusco, junto con la mayor parte del país, Machu Picchu solo será reabierto cuando se implementen todos los protocolos sanitarios para visitantes, guías y operadores turísticos. Ante esto, la empresa concesionaria del tren turístico que transporta hacia las ruinas incas informó que desde el pasado 1 de julio quedó lista para volver a operar, con un protocolo que cumplirá los principios sanitarios de distanciamiento físico, uso permanente y correcto de mascarillas y desinfección de manos. El complejo arqueológico, situado a 2.430 metros de altura, fue construido alrededor del año de 1400 después de Cristo como residencia real para el Inca Pachacútec, su familia y la nobleza. Las ruinas ostentan varios reconocimientos, entre los principales, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, fue declarada una de las nuevas 7 maravillas del mundo en 2007 y en 2016 como el mejor destino del mundo en una votación por los usuarios de la página web TripAdvisor. Poblaciones de Ecuador y Colombia comparten ancestros al otro lado del Pacífico. Esto según un estudio científico que demuestra un cruce genético entre nativos sudamericanos con antiguos pobladores polinesios. Existía la teoría de una interacción entre nativos americanos y nativos de las Polinesias francesas. Es más, un experimento permitió demostrar la capacidad de cruzar el Océano Pacífico en una balsa con tecnología primitiva de la época y poder atravesar los 7.000 kilómetros de distancia entre ambos puntos. Sin embargo, no contaban con estudios concluyentes. Esto ha cambiado ya, y con esto da inicio una reestructuración de la historia. Según el estudio publicado el pasado miércoles 8 de julio del 2020 en Nature, es que el encuentro tuvo lugar varios siglos antes de que los europeos desembarcaran en ambas regiones y el Nuevo Mundo dejó su huella en el ADN de la población de las Polinesias francesas. Estos hallazgos cambian nuestra comprensión de uno de los capítulos más desconocidos de la historia de las grandes expansiones continentales de nuestra especie, ha señalado a la AFP el investigador Andrea Moreno Estrada, del Laboratorio Nacional de Genómica de la Biodiversidad de México. Para llevar a cabo la investigación, Alexander Ioannidis, de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y un equipo de científicos internacionales reunieron datos genéticos de más de 800 habitantes indígenas vivos de Ecuador, Colombia y las Polinesias francesas, realizando amplios análisis genéticos para encontrar señales de ascendencia común. Las coincidencias entre los grupos de indígenas de Colombia y Ecuador resultó innegable, según permitieron confirmar tanto los métodos estadísticos tradicionales como las técnicas modernas de macrodatos. Al medir la longitud de los pequeños fragmentos del ADN de los nativos americanos presentes entre los polinesios, pudieron estimar cuántas generaciones atrás tuvo lugar el contacto. Y la fecha que sugiere el análisis son 800 años, por lo cual el contacto se dio en 1200 años después de Cristo. Mucho antes de la confirmación científica y empírica de esta interacción, la batata se presentaba como una primera pista, ya que originalmente fue domesticada en América del Sur y Central, pero también ha sido conocida por crecer en Oceanía, en donde el nombre como la llaman ahí es muy similar a la denominación sudamericana. Ante estos resultados, lo que aún no se ha conocido fehacientemente es sobre qué grupo humano fue el que cruzó el Pacífico, si los polinesios o los nativos sudamericanos. En su 28ª edición, ACT sigue siendo un punto de referencia en las artes escénicas con propuestas arriesgadas y contando con la participación de programadores de toda Europa. El festival se producirá en Bilbao y Baracaldo entre el 2 y el 5 de junio del 2021. ACT 2021 Festival Internacional de Escena Emergente ha abierto su convocatoria para recepción de propuestas hasta el 13 de diciembre de este año en su 28ª edición. ACT sigue siendo un puesto de referencia en las artes escénicas con propuestas arriesgadas y contando con la participación de programadores de toda Europa. El festival se producirá en Bilbao y Baracaldo entre el 2 y el 5 de junio de 2021. ACT lanza una convocatoria dirigida a artistas emergentes de la escena internacional que cuentan con trabajos escénicos de máximo 30 minutos de duración. El festival apuesta por campañas que toman riesgos en sus propuestas y por nuevos formatos y lenguajes escénicos. ACT tiene como objetivo fundamental promover y difundir el trabajo de las nuevas creadoras ante público, gestoras culturales, programadoras y medios de comunicación. Para ello, el festival facilita espacios de encuentro, reflexión y debate, además de un programa pedagógico de excepción para las artistas o los artistas participantes. ACT no solo es un festival, también es una feria de artes escénicas a las que acuden programadores de todo el mundo. El festival cubre alojamiento en habitaciones compartidas para las intérpretes o los intérpretes y equipo técnico necesario de la compañía. Los desayunos, comidas y cenas también están incluidos en la invitación, así como los pases para todas las actividades que se desarrollan durante los 4 días de festival. Estos pases incluyen talleres, charlas y todos los espectáculos programados en el mismo. Buscamos piezas escénicas de creadoras emergentes con una duración máximo de 30 minutos. Podrán ser realizadas en cualquiera de los lenguajes escénicos existentes: performance, danza, teatro, textual, gestual, circo y más. Si sobre la escena de duración excedieran los 30 minutos acordados, la pieza podrá ser penalizada en el concurso. Las bases usted las puede encontrar en la página web de ACT Festival. El pasado 8 de julio, el Doodle de Google recibió a millones de navegadores con la imagen de una mujer que sostenía una paleta de colores. Se trató de Artemisa Genileschi. En un momento en el que la historia del mundo occidental se encontraba dejando atrás la Baja Edad Media y el Renacimiento ya había sembrado sus aportes a la humanidad, es cuando aparece Artemisia Gentileschi, una pintora barroca italiana que hace una irrupción en la imagen de la mujer en el arte. Por su talento con el pincel y los colores, así como por su propuesta artística, su presencia en la Academia de Artes y Diseño de Florencia fue revolucionaria, ya que se ganó un lugar en una de las academias más importantes de la época, manejada solo por hombres, al tiempo de presentar a la mujer en los cuadros desde sus emociones. Alejado de la visión ornamental o de musas que pintaban sus colegas de la época. Gentileschi nació en Roma el 8 de julio de 1593. Su padre, Orazio Gentileschi, fue uno de los grandes exponentes de la escuela romana de Caravaggio, y de él aprendió la pintura a tal punto que años después hubo muchas dudas entre la autoría entre Caravaggio o Gentileschi. aunque su vida personal no fue fácil por haber sufrido abuso sexual por parte de un amigo de su padre, situación que la llevó a ser humillada en un juicio público, Artemisia se destacó por ser la representante femenina dentro de la pintura. Con desnudos de temas religiosos o históricos, personajes como Lucrecia, Betsabé, Judith, Cleopatra, Santa Cecilia o Magdalena, logró dar una representación femenina en aquella época que la hizo superior a todas las dificultades que atormentaban a las mujeres en el barroco. Obras como Susana y los viejos, en el que retrata la incomodidad de una mujer en el baño, asustada por la mirada de unos ancianos que la observan lujuriosamente, o Judith y Holofernes, en el que la mujer decapita al hombre, ha sido interpretada por muchos como una muestra de decisión y fortaleza. Según un análisis entre escritores, ilustradores y editores, la mayor cantidad de niños y jóvenes consultados, personeros del Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura, prefieren un libro de papel antes que el digital. Se busca entonces plantear esta realidad que muestran las estadísticas en medio del confinamiento mundial. El Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil sacó como conclusión en su última jornada de reunión virtual que los niños y jóvenes prefieren los libros de papel. Para llegar a este análisis y conclusión se contó con el trabajo y análisis de escritores, ilustradores y editores que analizaron el futuro de un sector en continuo crecimiento. Se habló aquí entonces de una metamorfosis por el tema del confinamiento y a la vez que el mismo traslada la literatura hacia las plataformas virtuales. Europa analiza de esta forma cómo los sectores literarios y editoriales buscan en la actualidad el promover una lectura digital y que la gente se suscriba, comparta y adquiera libros de forma virtual por el tema del confinamiento. Barry Cunningham, editor de Royal Day, destaca que a su criterio, en el siglo XXI, un libro sigue siendo un objeto físico para contar historias, compartir inspiraciones, un tránsito de amor, esperanza y peligro, y otro para ponerlo bajo la almohada y compartir con sus niños. Con esto destaca que será complejo el trasladar todo este trabajo hacia las plataformas virtuales. El escritor Cunningham, acompañado de Van der Linden, estuvieron presentes en este Congreso Virtual Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil. Aquí se plantearon como temáticas de historias como nunca antes contadas, narrativas en un mundo hiperconectado. Van der Linden reconoce que el público no se encuentra todavía en un mundo de universo digital. Se funciona bien este trabajo, pero los libros digitales significan algo peor. Dependiendo del formato, se tiende a quedar objetos obsoletos por la rápida evolución de los sistemas. Y así se plantea como temática el alcance masivo a través de lo virtual, eficacia y empatía con los lectores que no está clara en el mundo de los libros. Aquí se plantea el tema de lo virtual con un alcance masivo, y por supuesto surgen aquí las temáticas positivas, como el llegar a través de plataformas virtuales hasta el último rincón del planeta, generar conocimientos, compartir ideas y críticas constructivas con diferentes espacios. Se habla del ciberespacio con los libros y cómo a través de estos, con los juegos, con la interacción virtual, se puede llegar a los niños y mucho más ahora en tiempos de confinamiento. Una temática extra dentro de esta nota habla de la parte escolar, cómo a través de los adultos se presentan libros de no ficción y divulgación científica, materiales como complemento a clases y lecturas independientes y los temas de lectura que se envían a los alumnos. Y así, el Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil planteó la temática a escritores, ilustradores y editores sobre el concepto de que niños y jóvenes aún prefieren el libro de papel. Fuente Cultura, Diario El País de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujer de Piedra. Mujer de Piedra. una obra adaptada para teatro online de Noemí Laines, con la dirección de Carlos Quito, que visibiliza la problemática de la migración campesina. Doña Luz, una mujer indígena, enfrentará las contradicciones entre ciudad y campo que la llevarán hasta un juicio por intento de homicidio. Viernes 17 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadracultura.gob.es. Mujer de piedra, mujer de piedra, mujer de piedra. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos ya en nuestro noticiario de Zona Cultura y ahora nos vamos con nuestro segmento de opinión y entrevista. Y antes de dar la palabra a nuestro compañero Alex Mora, quiero recordarles que debemos visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos las bellas artes disponibles para usted. Y también siempre conéctese a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Adelante, Alex. Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De sus dos frecuencias, estamos aquí en las radios de nuestra institución, en la 100.9 en Cultura FM, en 940M en www.radiocc.com.es y además aquí a través de la plataforma de Zoom, en nuestras dos plataformas de Facebook, en Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y en Radio CCE. Les damos la cordial bienvenida en este inicio de semana. Estamos precisamente en día lunes y arrancando aquí el segmento de opinión y de entrevista, siempre con grandes invitados. Martín Sánchez Paredes es el director del núcleo provincial de Azuay, precisamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le agradecemos a Martín que nos regala estos minutos para conversar sobre un tema importante. Hemos discutido, hemos tratado en el informativo, en nuestras notas precisamente de Zona Cultura, sobre lo que es los archivos digitales, lo que es los archivos en general como memoria de una ciudad en particular. Estamos hablando y vamos a hablar, por supuesto, de Cuenca, de Azuay, y por qué lo topamos directamente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana del núcleo, porque ellos son el custodio principal de estos archivos. Entonces vamos a tratar este tema junto a nuestro invitado Martín, a quien le decimos buenos días, bienvenido Martín. ¿Cómo está ese tema de los archivos históricos de la ciudad de Cuenca y que le pertenecen a la casa, que los tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bienvenido. Hola, buenos días, qué gusto saludarte Javier y a todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de este medio de comunicación. Y bueno, como tú mencionas, efectivamente en Cuenca tenemos varios archivos históricos, ¿no? Uno de ellos es el que mantiene la curia, otro es el que mantiene el municipio, la parte judicial, y el que tenemos en este caso, como Archivo Nacional de Historia, que lo custodia la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el núcleo de la SUAY, y que se encuentra ubicado precisamente en el edificio central de nuestra institución. En este caso, nuestro archivo es un departamento de la Casa de la Cultura, como mencionaba, que fue creado y comenzó su especialización en el año de 1964, en donde se integraron varios archivos de la ciudad. Dentro de ellos, por ejemplo, uno de los más completos, o el completo que tenemos, que es el de la Notaría Tercera. Recordemos que cuando comienza la división política de, no era en el Ecuador en ese entonces, sino éramos las parte de la colonia española, teníamos tres notarías, ¿no? La que estaba en Quito, la que estaba en Guayaquil y posteriormente la que estaba en Cuenca. De ahí nace la Notaría Tercera, que es el archivo completo que tenemos. Entonces, en el año de 1964 comienza la integración de los diferentes documentos de los archivos que existían en la ciudad para conformar el Archivo Nacional de Historia, que queda bajo la custodia de, en este caso, de la Casa de la Cultura. Nosotros en nuestro archivo tenemos la organización de dos fondos, un fondo oficial que guarda la serie de la gobernación y el fondo particular y los de la notaría judicial. Al momento tenemos alrededor del 95% de todo este archivo que ha sido fichado, que ha sido generado toda la información en torno al mismo y que obviamente tiene algunas características especiales, ¿no? Creo que uno de los datos importantes es que es importante ubicar qué información tenemos en nuestro archivo, ¿no? Porque si bien es cierto, tú cuentas con el municipio, por ejemplo, que tiene las actas oficiales de los consejos cantonales o la de la gobernación en los documentos oficiales, así como quizás en la de la curia, que tú tienes las fe de bautismo, los de matrimonios, etcétera. En el caso nuestro, al tener el archivo de la notaría, nosotros tenemos las transacciones ciudadanas, es decir, no son los documentos como ciudad, sino son las transacciones que cada ciudadano o las gestiones que cada ciudadano desarrollaba, lo cual nos permite encontrarnos y contar una historia de la ciudad o encontrarnos con esa historia de la ciudad a través de los diferentes documentos que ciudadanos que se custodian y se encuentran en este caso en nuestro archivo. Claro, decíamos y citamos por supuesto a los compañeros de Diario El Mercurio de Cuenca que hacían un reportaje especial sobre lo que es este trabajo y destacaban por ejemplo a través de una fotografía, nos decían: el libro más antiguo del Ecuador reposa en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Solo esto como un detalle particular, pero muy importante, tener este tipo de archivos históricos. Bueno, hay que destacar que el libro que nosotros contamos es el libro de notarías más antiguo que tiene el Ecuador, y en este caso, de los más antiguos que tiene Sudamérica, ¿no? Cuenca es fundada como ciudad española el 3 de noviembre, el 12 de abril de 1557. 6 años después se recopila la información de todo lo que ocurre en esos 6 primeros años, se consolida el libro que tenemos nosotros, que es del 1563, pero que evidentemente recoge toda la información de los 6 primeros años de vida y constitución, en este caso de la ciudad de Cuenca. Es un libro muy interesante porque narra cómo se fue transformando la ciudad cañari inca de Huapondey y Jitomebamba en la cuenca de España, ¿no? Cómo comenzó la primera división de la, en este caso de las tierras, cómo arranca la misma construcción del parque central, cuánto tenía que medir, cómo se va dividiendo, en este caso, las estructuras circundantes, las primeras empresas o comercios que se empiezan a generar en la ciudad y formalizar, con las firmas del, en este caso, fundador de la parte española, como era Gil Ramírez Edávalos. Todo eso vamos a encontrar en este primer libro, ¿no? Este libro es el primero de la colección de la Notaría Tercera, como mencionaba al inicio, la cual nosotros, cuando ingresamos a la Administración de la Casa de la Cultura en el año 2017, comenzamos la recopilación de información para postularla para la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad que tiene la UNESCO en el tema de documentos o archivos documentales, como es Memoria del Mundo, misma que ventajosamente logramos la adjudicación para el año 2018, y en este momento el archivo de la Casa de la Cultura tiene esta categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad en la categoría Memoria del Mundo. Esta sala en particular que cuenta nuestro núcleo de la Casa de la Cultura de Azuay, donde resguardan ustedes estos archivos históricos, lo que nos destaca usted, ¿no? El tema de la notaría. Sabemos que también se tenía ya previsto realizar el traslado hasta lo que es el tema digital. Obviamente estas temáticas que ocurrieron desde el mes de marzo de la pandemia frenaron todos estos procesos, quedó truncado este tema y además, por supuesto, reducción de presupuestos que también se ha tenido aquí. Bueno, aquí hay una realidad histórica que siempre es delicada tocarla, ¿no? La falta de recursos y fondos, en este caso para poder tratar lo que ocurre en las provincias, en este caso lo que nos pasa con el archivo, nos genera una serie de dificultades. Primero tienes que, si bien es cierto, nuestro archivo se ha conservado y desde mi punto de vista es uno de los mejores gestionados del país en el tema de cómo está organizado y cómo se encuentra distribuida la información, tiene muchas falencias, sobre todo en el tema de las condiciones bioambientales que deberías tener en temas de equipos tecnológicos para mantener y preservar este tipo de documentos. El libro de 1563 estamos hablando que por su propia edad presenta o empieza a presentar deterioros en este caso en el tema del papel, el mismo cuero que lo cubre y demás. Es una de las falencias que nosotros detectamos cuando ingresamos a la casa, es decir, que no ha habido un tratamiento con las condiciones tecnológicas para la correcta preservación del archivo. Si bien es cierto, lo que ha permitido que el archivo se mantenga en las condiciones en las que está es precisamente nuestra ubicación geográfica, ¿no? O sea, Cuenca es una ciudad que, evidentemente, a diferencia de las ciudades, por ejemplo, del litoral ecuatoriano, en las cuales la humedad es muy alta, cuenca mantiene niveles de humedad ambiente muy agradables, sobre todo donde está este momento ubicado el archivo, se encuentra lejos, por ejemplo, de los ríos, lo cual evita que haya materiales que destruyan, o perdón, condiciones ambientales que destruyen rápidamente estos materiales. Entonces, claro, lo que estamos haciendo en la digitalización atraviesa por un proceso muy lento por estos factores presupuestarios que no hemos tenido o no ha tenido la Casa de la Cultura en el pasado y mucho menos ahora las condiciones. Con la pandemia esto se vuelve aún más, más acentuado, puesto que tenemos condiciones que no nos permiten en este momento avanzar con los procesos que teníamos en el archivo. Nosotros habíamos planteado un proyecto hace 2 años, un poco más, que se encuentra parcialmente financiado la parte de los estudios, que es la remodelación integral del edificio de la Casa de la Cultura. Recordando que el edificio de la Casa de la Cultura a nivel de núcleos provinciales es el edificio más grande que cuenta la Casa de la Cultura. Después de la sede nacional, en tema de infraestructura, está en este caso el núcleo de la SUAY, y a nivel de núcleos provinciales es el núcleo con mayor infraestructura. Por supuesto, les queremos recordar a nuestros amigos que nos acompañan en la 100.9 en Cultura FM en 940M y acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos junto al señor director del núcleo provincial de la SUAY de la Casa de la Cultura, Martín Sánchez. Junto a Martín estamos dialogando sobre lo que es este trabajo de lo que son los archivos como memoria de la ciudad, lo que es Cuenca, y por supuesto dentro de eso aquí se responde en una pregunta de cuándo realmente se gestionó la independencia de Cuenca, ¿no? Usted ya nos contextualizaba la historia, pero para quienes precisamente son apasionados por eso, sirven todos estos tipos de archivos que deben ser resguardados, y para quienes son los futuros estudiantes de historia, estos materiales quedarán como trascendentales para el país y para Cuenca, Martín. Precisamente los principales usuarios de nuestro archivo son investigadores y estudiantes que están en las carreras de historia, ¿no? Primero, para poder acceder a este archivo necesitas tener conocimientos de algunas otras ramas, como es la paleografía. Es muy complicado leer, aunque esté en el mismo idioma castellano, pero es muy complicado leer, por ejemplo, los documentos de este primer libro o de 1600, y cambia completamente la forma de escritura, la gramática, la ortografía de la misma lengua castellana cada cierto tiempo, ¿no? Y adicional a eso, la caligrafía como tal. Para esto se requiere tener conocimientos de paleografía, una de las ramas muy complicadas, además de este momento de encontrar, no solo en Cuenca, sino a nivel nacional, personas que tengan este conocimiento. Y ahí viene la importancia, por ejemplo, también de tener proyectos y fondos para temas de transcripción de los documentos, para que pueda ser mucho más fácil la lectura de lo que esconde, los tesoros que esconde a nivel de información, los de archivos, y además para proteger los mismos documentos, ¿no? Y todo eso se va resguardando dentro de los archivos. Entonces es muy interesante ir conociendo más a profundidad cuáles fueron los motivos, las personas, los ciudadanos, los árboles genealógicos, inclusive hasta la actualidad, que podemos encontrar de las personas que participaron en estos procesos independentistas. Y no solo eso, ¿no? Si tú te vas más atrás, por ejemplo, hay documentos muy interesantes que te cuentan por ejemplo, cuáles son las empresas o, en este caso, los comercios que permitieron posteriormente financiar las obras de la ciudad, como la misma catedral, los edificios emblemáticos, cuáles eran esas primeras industrias cuencanas que se empiezan a interconectar con el resto de la República en ese entonces, o antes de la República, cuando se formaba parte del virreinato de Quito, o en perdón, de la audiencia de Quito o del virreinato de Lima también, que teníamos mucha conexión. Una de las cosas interesantes que tú vas a encontrar es que Cuenca tenía una conexión muy fuerte, más que con la audiencia de Quito, tenía una conexión muy fuerte con el virreinato de Lima. Hay otras cosas que te puedo mencionar, por ejemplo, tenemos parte de los juicios de Eugenio Espejo, documentos, por ejemplo, del Seminario Mayor, cosas muy interesantes que tú vas a encontrar. Los primeros censos decían también, Martín, que se podía ubicar ahí en estos textos, ¿no? En estos archivos. Sí, hay unos, por ejemplo, los primeros mapas de la cartografía de la ciudad que se encuentran ahí, que es una cosa increíble de poder mirarlos, leerlos. Tú veías en los primeros censos cómo pasamos de una ciudad de 10, 20 mil habitantes a una ciudad como es ahora de 500 mil. Las divisiones que tenías, ¿no? Desde el indigenado, por las clases sociales, el mismo tema del uso de la moneda, todo eso entra dentro de estos documentos que tenemos dentro de los censos, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos trabajos para tratar de poner en valor algún material del archivo, ¿no? Hace un año atrás, por ejemplo, hicimos una escenificación con grupos de teatro de aquí de locales, con una información que obtuvimos sobre las normas que tenían los seminaristas una vez que ingresaban al Seminario Mayor de Cuenca, que actualmente es un sitio turístico que está ubicado al lado de la catedral principal de la ciudad, pero que funciona como Seminario Mayor, ¿no? Entonces tú encuentras cosas que hoy realmente parecerían muy, muy extrañas, como una de las normas era que a las 6 de la tarde todos tenían que estar ya en sus cuartos, en sus guardados, que no podían caminar por el seminario 2 personas juntas, tenían que siempre estar de 3 para arriba para evitar las relaciones amorosas, afectivas, sentimentales. La prohibición, por ejemplo, en estos documentos, una de las normas que tenían los seminaristas era la prohibición de hacer actividades teatrales o de música o de danza. Son esas cosas. Nosotros, por ejemplo, hace un año hicimos significaciones sobre estos datos interesantes, curiosos, que tú encontrabas del cómo se desarrollaba la vida hace 200 años. Y así, datos que puedes ir encontrando y generando en torno a la investigación que puedas, y entre más quieras adentrarte en los archivos, no solo en el de la Casa de la Cultura, sino en los demás archivos de la ciudad. Perfecto. Queremos destacar en la parte final de esta entrevista a quienes son los encargados precisamente de este trabajo, ¿no? Usted, por supuesto, a la cabeza del núcleo de Azuay de la Casa de la Cultura, junto con, no sé si quién más está involucrado en esta sala, en este espacio particular de los archivos de la Casa de la Cultura. Bueno, la funcionaria que está al frente es Marta Orellana, funcionaria de carrera de la Casa de la Cultura. Es la encargada de la sala, ¿no? En este caso es la coordinadora de nuestro archivo. Sí, ¿ya? Una persona ampliamente capaz, con mucho conocimiento técnico y sobre todo apasionada por el cuidado, el manejo, una persona con la que tú puedes conversar, dialogar y te va a contar todos los secretos y las cosas que vas a encontrar en el archivo, ¿no? Y te transmite además esa pasión por cada uno de los documentos y historias que resguarda. Y tenemos un técnico que es Juan Pablo Matute, que hace el apoyo, en este caso, a la compañera Marta Orellana, en el manejo de nuestro archivo. Bueno, nuestro archivo también, como tenemos el tema notarial, brinda un servicio a la ciudadanía que tiene que ver con las copias certificadas de algunos documentos, sobre todo de finales del siglo 20, sí, finales de 1900 y en adelante, puesto que se requieren para trámites, digamos, de tierras, de herencias y demás, que como contamos con esta parte del archivo, también se brinda ese servicio a la ciudadanía. Perfecto. Martín, queremos agradecerle mucho por estos minutos que se nos ha dedicado acá al informativo Zona Cultura y conversando de este tema importante e interesante, por supuesto, de lo que hemos tratado acá. La historia misma de una de las ciudades más importantes de nuestro país, por supuesto, como destaca nuestro invitado, la hermosa Cuenca, su historia, su independencia, sus personajes, estas historias escondidas, no hablamos de los censos, de los juicios a personajes que han marcado la historia del país y, por supuesto, de esta ciudad en particular. Martín, en la parte final le dejamos para su despedida y dejarle también esa invitación al público, ¿no? Ahora estamos todavía en un tema de distanciamiento, pero muy pronto acercarnos a lo que son esos trabajos de forma física y visitando las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAI también. Martín, entonces, su despedida. Bueno, primero agradecerles por el espacio. Es muy importante que podamos contar lo que pasa desde los territorios, en este caso desde las provincias. Creo que, como tú bien mencionas, cuando podamos ya tener una tranquilidad en el tema de visitar o estar presencialmente en los diferentes espacios, sí es importante que conozcamos los bienes culturales, sobre todo en este caso los que resguardan nuestro patrimonio, puesto que ahí vamos a encontrar la historia, no solo en términos de conocimiento, sino en la posibilidad de entender nuestro pasado, saber cómo estamos constituidos y cómo llegamos a ser las ciudades y las personas que hoy estamos viviendo, ¿no? Y al acercarnos sobre todo a esta etapa de bicentenarios, porque no es solo Cuenca, ¿no? Recordemos que arrancas con Esmeraldas, vas con Guayaquil, vienes por Cuenca y posteriormente tienes el resto de provincias del Ecuador que tuvieron su independencia entre los finales de 1820 y la primera mitad de 1821. Te permite también repensar un país que actualmente afronta, más allá de la crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política, creo yo que una crisis de valores. Enfrentamos temas también como hace 200 años luchábamos aquí en Cuenca por liberarnos de la colonia española, del tener que responder a las órdenes de España y sobre todo los nacidos en las Américas que no podían ser representantes públicos en este caso, a enfrentarnos hoy a otras luchas históricas como es la lucha con el centralismo, ese centralismo que nos sigue afectando, centralismo que se refleja en muchísimas áreas, sí, no solo en la cultura, es un centralismo reflejado en todas las instituciones públicas y nos enfrentamos precisamente a esto, ¿no? Luchando por una segunda independencia, en este caso, desde sus poderes centrales para poder desarrollar una cuenca o una provincia de la Azuay con un miras al futuro. Perfecto. Amigos de Zona Cultura, iniciando la semana, hemos hecho un recorrido por la historia de nuestra hermosa ciudad de Cuenca junto al señor director del núcleo de la SUAI de nuestra institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Martín Sánchez Paredes nos ha acompañado esta mañana. Entonces, gracias Martín, le deseamos que tenga una excelente semana y por supuesto hoy excelente resto de día. Que pase muy bien. Saludos a todos por allá. Es momento de conocer a nuestra invitada. El día de hoy en el noticiario de Zona Cultura tendremos el agrado de compartir con la lojana Natalia Salinas Zúñiga. Ella es artista plástica, fotógrafa, ilustradora. Se ha especializado en pinturas en acuarela. Forma parte del proyecto Jóvenes Promesas del Arte Lojano, realizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenida a usted, Natalia. Gracias por venir a nuestro noticiario a compartir su historia y su sensibilidad hacia el arte. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por tenerme aquí hoy. Bueno, empecemos conociendo, pues, Natalia, cómo se sumerge a las artes plásticas. Bueno, yo toda mi vida he estado rodeada de arte, si podría decirlo así. Mi papá también es artista plástico y en mi casa siempre he estado rodeada de arte de alguna manera. Siempre me gustó dibujar cuando era pequeña y lo hacía siempre como algo divertido para mí, y igual siempre encontraba inspiración en todos lados, y en el colegio también dibujaba más de lo que atendía clases. Entonces yo... ¿Usted no tuvo ningún inconveniente en los estudios en la universidad? ¿Siempre apertura abierta por parte de su familia para que lo pueda hacer como una profesión? Sí, ajá, por suerte sí, siempre tuve apoyo de mis papás, de mis hermanos, y ellos siempre me dejaron seguir lo que yo quisiera, más bien, y cuando yo les dije que quería estudiar artes, pues todos estaban felices. Dentro de la decisión que usted tomó, ¿por qué las artes plásticas? Siempre he creído que, más bien para mí, las artes siempre han funcionado como un desahogo y un medio de expresión, porque bueno, yo siempre me he considerado un poco callada, no me gusta hablar mucho, pero por eso mismo dibujar y pintar ha servido para mí como un medio de expresión y poder plasmar todo lo que pienso y todo lo que siento, y siempre eso me hace sentir bien, me hace querer dibujar más y pintar más, porque me sirve para expresarme totalmente y libremente. A propósito de poco hablar y manifestar, poner su sensibilidad en sus obras, usted había señalado que cuando observa en la calle intenta plasmar todo lo que ve, sin embargo, usted dice, quizá lo más importante no lo hago, sino lo más superficial. ¿A qué se debe eso? Bueno, porque yo siempre intento ver más allá de las cosas, y por lo general cuando ves a alguna persona en la calle o no la conoces muy bien, solo se te queda plasmado lo más superficial, pero sin embargo no lo más importante. Y yo siempre trato de representar eso, la esencia de las personas o lo que me hace sentir a alguien que conozco, pero de una manera diferente, no tan superficial, porque creo que al final eso es lo más importante en todas las personas, cómo son, cómo es su esencia. Hablemos un poco de la acuarela, ¿por qué esa decisión? Bueno, la acuarela empezó como un reto para mí, porque siempre, antes me gustaba solo dibujar con lápiz, con tinta y eso, pero veía trabajos de varios artistas que me encantaban y que eran en acuarela, y yo decía que es muy difícil, yo pensaba que la acuarela era muy difícil. Entonces yo, sin embargo, yo quería tratar de aprenderlo, Entonces se inició como un reto y al principio era muy, muy difícil porque la acuarela es una técnica difícil, pero creo que una vez que la aprendes bien y bueno, después de practicar por tantos años, ya se hizo mi medio favorito y empecé a pintar más cuadros en acuarela porque igual siento que le da una delicadeza diferente a los cuadros que me gusta. Usted nos dice la acuarela es bastante difícil. ¿Cómo está el mundo de esta técnica, sobre todo en nuestro país y en Loja? Bueno, no conozco muchos artistas que se dediquen solo a la acuarela. Sí hay varios aquí en Ecuador que se dedican más al paisaje en acuarela, pero yo me he inclinado más por la figura humana y temas más surrealistas, porque siento que es algo que no lo hace mucha gente y porque me gusta más a mí, pero no es una no podría decir que es una técnica que es muy repetida, que la hacen muchas personas. ¿Ha habido algún maestro que le ha motivado, le ha inspirado? Bueno, mi papá es mi inspiración principal. Mi papá es Boris Salinas, escultor lojano. Y él siempre me inspira más porque para mí él es uno de los mejores maestros ecuatorianos y él siempre me da ganas de hacer mejor las cosas y pueden seguir haciendo esto porque él lo hace también y entonces él siempre me inspira a seguir. Ahora, si su padre es un escultor, usted se fue por la línea de la acuarela. ¿Cuáles son los consejos que recibe de él? Bueno, él siempre me dice que debo ser observadora, que debo captar los detalles, siempre pulirme más, siempre tratar de conseguir más con lo que pinto, ser perseverante y sobre todo tener pasión, porque la pasión es lo más importante para un artista, para mí. ¿Qué pasa con esos tonos pasteles? Sí, a mí me gusta usar tonos bajos y eso en mis cuadros porque le da una delicadeza y un aura de algo un poco surreal igual para mí, porque me gusta como que tratar de representar más sentimientos y siento que para mí los sentimientos son de esos colores, son como que más pasteles y más suaves. Por ejemplo, siempre me ha intrigado tratar de representar el silencio, aunque es algo difícil, pero para mí a veces el silencio se siente con colores bajos, pasteles. Dentro de las obras que hemos podido observar a través del Instagram, siempre hay la figura humana, sobre todo las mujeres. ¿Está inmersa usted dentro de ellas? Sí, me encanta pintar mujeres porque, bueno, de alguna manera yo siempre me identifico con mis cuadros y siempre pongo algo de mí en mis cuadros. Y bueno, y la mujer siempre para mí, o sea, es muy delicada y esconde muchas más cosas. Y por eso me gusta tratar de representarla y tratar de sacar algo más, que se vea algo más en las mujeres. Y por supuesto, me sirve de alguna forma para tratar de representarme a mí misma. El silencio, la soledad y también quizá el abrazo, ¿está presente en ellas? Sí, son los factores que más están presentes en mis cuadros porque son cosas que, situaciones que siempre me pasan a mí, más que nada, y como dije, siempre he tratado de encontrar una manera de expresar todo eso, entonces siempre estoy buscando la manera más adecuada de representarlo, y creo que sigo en esa búsqueda. Bueno, usted participó en uno de los proyectos de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, como son las Jóvenes Promesas del Arte Lojano. ¿Cómo vio usted esa oportunidad de que muchos jóvenes puedan empezar ya a mostrar su trabajo desde sus inicios? Sí, fue una oportunidad muy, muy buena, porque la mayoría de las veces a los artistas jóvenes no se les da la oportunidad de presentar su obra o se les hace más difícil, porque bueno, pues recién están empezando en el mundo del arte y tal vez no conocen a muchas personas o muchas personas no conocen su arte porque están iniciando, pero esta iniciativa fue muy buena porque nos permitió a todos nosotros mostrar nuestro trabajo y hacernos un poco más conocidos en Loja. Y me pareció una idea muy buena porque nos sirvió como una oportunidad más a nosotros. Actualmente usted se encuentra trabajando ya en sus obras para su grado. ¿Podría contarnos un poco? Sí, ahora estoy a punto de graduarme y estoy... Este viernes voy a realizar la inauguración de mis obras para mi grado. Es vía Zoom, ya que por la pandemia y esto no hay cómo realizar exposiciones presenciales. Pero igual quise mostrar mis cuadros en esta época porque todo este tiempo las estuve haciendo y las quería mostrar así, de esta manera. Así que este viernes voy a realizar la inauguración de mis obras de Azo. ¿Cómo se llama esa exposición? Se llama Cuerpo y Alma. Cuerpo y Alma, que el público puede ver a través de esta plataforma, que la podrán encontrar ¿en dónde? Sí, yo estoy a punto de publicar la invitación para que cualquiera pueda verla en mi Instagram. Ahí estoy como Natalia Salinas y ahí voy a publicar la invitación para que cualquiera pueda ingresar a esta inauguración. Bueno, en esta exposición, ¿qué es lo que podrá ver el público? Aquí hice para mi tesis realicé tres pinturas que son de un formato grande, son las más grandes que he hecho. Son obras que son el resultado de mucha investigación, que son por parte de mi tesis. Y son obras que igualmente significan muchísimo para mí porque cada una igual representa algo muy importante de mí y traté de expresarlo de la mejor manera. Y como son cuadros grandes y son más completos, tienen muchos detalles, tardé bastante en la ejecución de estos cuadros porque precisamente significaban bastante para mí, yo quería que quede muy bien. ¿Un proceso de investigación que consiste en qué? Más fue un proceso de investigación conmigo misma también, tratar de investigar sobre diferentes sentimientos y emociones. Porque a veces eso es un campo muy... es algo complicado y a veces muy diverso. Entonces yo... estos cuadros tratan sobre todo sobre emociones específicas. Entonces la investigación fue más para eso, sobre las emociones de los seres humanos. Una de las obras que estará en exposición es Deja Vu. ¿Cuál es el significado, la connotación de esta obra? Sí, esta obra... sobre todo, cada cuadro de los tres que hice tiene un sentimiento especial en ellos y este fue más hacia la ansiedad. Para mí, por eso, en el cuadro vemos a una chica que está en un campo y en las plantas hay varios ojos y todos la están observando a ella, porque para mí traté de representar cómo se siente la ansiedad en mí misma. Y claro que con un toque bastante surrealista, que también está en todos los cuadros. Y para mí la ansiedad es como si todo el mundo te estuviera observando cuando no es así. Pero al mismo tiempo ella está un poco calmada porque ella misma trata de estar bien, digamos, en el mundo que ve a su alrededor. ¿De alguna forma todos estos sentimientos se plasman en los colores y también se difuminan como lo hace el pincel en el agua para cambiar de color? Sí, claro. Siempre trato de poner estos sentimientos sutilmente, no digamos de una manera muy cruda ni nada de eso, sino más bien trato de ponerlo sutilmente y tratar de que la gente busque algo más, busque su propio significado en mis cuadros. Siempre me gusta cuando alguien ve mis cuadros y me dice, sí, para mí significó esto, o para mí significó esto otro, y a veces son cosas que ni siquiera yo las veo, pero para a cada persona le llega de una manera distinta. y siempre trato de hacer eso. ¿Qué espera Natalia Salinas del público desde el arte? Bueno, siempre es bueno que las personas se interesen más en este mundo, que apoyen a los artistas locales, a alguien que conozcan que es artista, que siempre compartan sus cuadros o adquieran su obra, porque es importante que todas las personas sepan un poco sobre todo este mundo y se interesen por él, porque igual formamos parte de esta sociedad y, o sea, tenemos que ser incluidos, y así se forma siempre una, siempre hay más cultura en una ciudad, si es que todo el mundo se educa desde el arte y desde este mundo. ¿Cree usted que ahora no hay pretexto para decir no pude asistir a un salón para ver la exposición? Porque ahora quizá la tecnología acompaña al artista. Bueno, yo creo que siempre, bueno, para mí siempre es mejor no tanto la tecnología, sino más bien las cosas reales, porque vivimos, la verdad, en un mundo cada vez más virtual y tecnológico, pero eso a veces nos aleja de la realidad. Y, por ejemplo, no se puede comparar ver la foto de un cuadro en Facebook a verlo realmente, verlo en físico, a ir a un museo y poder verlo. Por eso yo creo que es más importante que la gente vaya a museos, y porque sí también se apoya el trabajo de los artistas cuando la gente ve en directo su obra. Y es. Bueno, ahora necesitamos del apoyo para Natalia Salinas este viernes, que va a presentar ya su grado y el público podrá admirar también su trabajo. Le dejamos los micrófonos a usted para que haga la invitación y a su vez les indique la hora para que puedan conectarse y conocer más sobre su trabajo y esa experiencia de haber realizado también ya exposiciones individuales como colectivas. Sí, bueno, quiero invitarles a todos las personas a que se conecten este viernes a las 4 de la tarde. Es una inauguración de mis obras de grado, es vía Zoom, y estoy por publicar la invitación de y donde están todos los datos sobre esto en mi Instagram. En Instagram estoy como Natalia Salinas, y bueno, les invito a que vean todo este proceso que fue la realización de mis obras para mi grado, porque fue muy importante, y bueno, me encantaría que la gente lo vea, porque es algo en lo que me esforcé bastante. Queremos agradecer la participación de Natalia Salines Zúñiga, artista plástica, fotógrafa, ilustradora, quien nos ha compartido su experiencia y a su vez nos ha invitado para conocer más sobre el trabajo que viene realizando y ahora que se realiza ya como una profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias igual por la invitación. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tras las huellas de identidad, exposición virtual del azogueño Fausto Andrade Bautista. Muestra virtual que será inaugurada el miércoles 15 de julio a las 7 de la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Cañar le invitan a ser parte de la paleta del maestro Fausto Andrade, quien recrea en el lienzo a su natal Azogues con colores vivos y claros. Conéctese con nosotros en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es y en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras las huellas de identidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Thank you. A inicios del mes, el Ministerio del Ambiente y Agua hizo público el lanzamiento del proceso de construcción de una Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. ¿Qué es el financiamiento climático? ¿Quiénes participan y cómo se ejecutará? Estas y otras interrogantes las resolvemos esta mañana con nuestro invitado. Se trata de Steven Peterson Rojas, viceministro de Ambiente y Agua. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Darío. Muchísimas gracias por su invitación. Arranquemos por los conceptos. ¿Qué se entiende por esta Estrategia Nacional de Financiamiento Climático? Por favor, viceministro. Mira, Darío, la idea y el objetivo de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático es contar con un documento, con una política que nos permita estructurar de mejor forma la canalización de fondos que serán destinados para acciones climáticas, para específicamente en materia de mitigación y adaptación a nivel nacional. Así, de esta forma, pues podremos contar pues con un mapeo un poco más estructurado de dónde vienen los fondos, ya sea de cooperación internacional, sea del sector privado o del sector público, y también en qué se utilizarán dichos fondos. Al momento, el país, ¿cómo trabaja? Porque conocemos que existen algunos fondos también que ya han sido gestionados y que están también siendo ya aplicados en nuestro país. ¿Cómo se ha trabajado antes de que exista esta estrategia? Bueno, contamos con diferentes documentos de política pública. Nos basamos en nuestro documento macro, que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Esta estrategia se deriva en dos documentos adicionales, que son el Plan de Mitigación y el Plan Nacional de Adaptación. Con eso hemos logrado trabajar y apalancar recursos de la cooperación internacional. Tenemos varios programas dentro de la Subsecretaría de Cambio Climático. Manejamos una cartera importante de recursos de la cooperación. Uno de ellos es el proyecto ProAmazonía, que justamente es financiado, son 52 millones de dólares financiados por parte del Fondo Verde para el Clima y por el GEF. Entonces, que se enfocan en distintos objetivos, tienen distintos ejes, como es la conservación de los bosques, el manejo forestal sostenible, los bioemprendimientos, entre otras cosas. Entonces, desde la Subsecretaría de Cambio Climático ya venimos trabajando pues hace varios años en el apalancamiento de fondos de la cooperación. Sin embargo, consideramos que era imprescindible contar con un documento pues que permita organizar y estructurar todos estos recursos provenientes del exterior. Y en este caso, el lanzamiento de la construcción de esta estrategia lo realizó el Ministerio de Ambiente y Agua en compañía con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Cooperación Técnica Alemana. ¿Qué papel estarán cumpliendo cada una de las instituciones mencionadas? Mira, desde la parte técnica, por supuesto, en los criterios de cambio climático, en la identificación de diversas necesidades, será liderada por el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, se ha hecho una articulación permanente con el Ministerio de Finanzas, por lo tanto, se trabaja articuladamente con ellos, y la idea es justamente pues que colaborar y tener esta cooperación entre las dos instituciones para poder vincular temas de cambio climático en la planificación estatal. Y de esta forma, nuevamente, es identificar las necesidades del país, identificar de dónde debemos obtener los recursos. Pues existe un abanico de opciones en materia de cooperación internacional y en el sector privado también, que ya le contaré los planes que tenemos con el sector privado. Y de esta forma, con la asistencia técnica y con la experticia de la GIZ, pues tener los resultados pues que esperamos. Un poco también para allá quería ir, ¿no? Claro, se buscaría un poco el financiamiento de los organismos internacionales, pero a la par de esto, nosotros conocemos cómo ha llegado el siglo XXI, un momento en el cual existe un movimiento ecológico, por ponerlo en esta manera, que quizás en el siglo XX era una postura extremista, pero que ahora es más cotidiano, incluso también se ha ido vinculando ya con la cultura. ¿Esta estrategia buscará contar con el apoyo de organizaciones civiles? ¿Los ciudadanos de a pie podrán sumarse también? Mire, nuestra idea siempre ha sido abrir las puertas a todos los sectores. Es más, yo me he reunido varias veces con diferentes colectivos, hemos trabajado con UNICEF, con los grupos de jóvenes pues que están preocupados y que les interesa bastante pues la conservación del medio ambiente y los posibles efectos del cambio climático. Así que tenga la seguridad de que nosotros vamos a trabajar con los diferentes sectores, pues, y organizaciones de la sociedad civil para incluir todas las preocupaciones, incluir todas las sugerencias y recomendaciones que provengan de los diferentes grupos. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes están generando también para el sector privado, para que ellos también puedan generar un tipo de fondo para las mitigaciones del cambio climático? Mira, estamos trabajando el momento en las certificaciones de carbono neutral. Esto es algo que también se viene trabajando, no es algo nuevo, es algo que se viene trabajando en diferentes países y que ya se ha implementado pues de forma efectiva y que ha funcionado en diferentes regiones del mundo. La idea de la carbono neutralidad es reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero del sector privado, de una industria en particular, mediante diferentes mecanismos, ya sea procesos de producción más limpia, inversión en tecnología, en optimización de procesos y de recursos, y de esta forma tener esta reducción de emisiones al máximo posible, establecer mecanismos de gestión ambiental, y en caso de, por supuesto, no poder reducir al máximo sus emisiones, es posible mediante mecanismos de compensación, es decir, conversar y llegar a acuerdos con diferentes, pueden ser comunidades o pueden ser iniciativas privadas, para conservar los bosques en pie y evitar la tala de los árboles, y por lo tanto, pues, de esta forma poder reducir sus emisiones o compensarlas en caso de no lograr la reducción por completo. Esto lo podríamos entender como que los sectores privados podrían dar algún tipo de compensación económica para financiar algún tipo de proyecto de conservación. Exacto. Yo, como sector privado, como una empresa privada, lo que hago, si quiero ser carbono neutro, es mido mi huella, es decir, la cantidad de gases de efecto invernadero que dentro de mis procesos productivos pues se emiten, ¿ya? Una vez medida la huella, implemento mecanismos de gestión ambiental, implemento nuevas tecnologías, optimizo recursos, optimizo procesos y bajo al máximo mis emisiones. En caso, por supuesto, como le comentaba, de no poder llegar a cero, de no ser carbono neutro, lo que se hace es este acercamiento, que lo va a hacer el Ministerio del Ambiente, pues vamos a tener un portafolio de proyectos de lugares que están interesados en promover este tipo de iniciativas de conservación y trabajar con diferentes sectores para que mediante mecanismos, ya sea de pago por resultados o diferentes alternativas, se pueda promover la conservación de los bosques. En este cronograma de trabajo que ustedes están trazándose al hacer el lanzamiento de la construcción de esta estrategia, ¿cuentan ya con una fecha prevista cuando el documento ya esté finalizado y pueda ser aplicado? ¿De cuál de los dos documentos? De la estrategia de financiamiento climático. La estrategia de financiamiento climático tomará alrededor de un año aproximadamente. Sin embargo, del otro documento que yo le mencionaba, del otro proyecto que también estamos trabajando, esperamos que a fines de mes ya podamos tener un documento final que nos permita pues hacer el anuncio respectivo y, como le digo, incluir al sector privado, que es tan importante en temas de mitigación del cambio climático. Este es un trabajo que no se puede hacer únicamente desde el Ejecutivo. Este es un esfuerzo colectivo entre el sector privado, el sector público, las organizaciones civiles y demás. ¿Hay un costo económico a proyección que debería afrontar el país en caso de no asumir esta elaboración de aplicar una estrategia para poder tener los fondos y generar la mitigación del cambio climático? O sea, en relación a que si existe un costo económico como una especie de sanción o algo similar, por supuesto que no. Sin embargo, existen, si no tomamos medidas acertadas y medidas que permitan reducir los impactos del cambio climático, por supuesto que nos vamos a ver afectados y tendrá un costo económico considerable. Amigos de 100.9 FM y 940M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero recordarles que estamos en entrevista esta mañana junto al viceministro de Ambiente y Agua. Se trata de Steven Peterson Rojas, quien nos acompaña en esta mañana conversando sobre el plan, la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Por favor, viceministro, coméntenos, ¿Cómo se va a blindar todo este proceso que están generando ahorita, ¿no? En este momento en el cual van a generar una estrategia para que puedan sistematizar canalizar los fondos de algunas organizaciones internacionales y que eso finalmente tenga una practicidad ambiental. ¿Cómo se blinda esto contra posibles casos de corrupción? Bueno, nosotros trabajamos de la mano con la cooperación internacional de tal forma que los recursos en ningún momento son parte del ministerio, de un ministerio en particular. Existen procesos pues que ya están establecidos a nivel mundial, que los maneja la cooperación internacional, los cuales estas organizaciones como la GIZ, como el PNUD y otras instituciones de renombre que cuentan con auditores internos, auditores externos y pasan por todo tipo de escrutinio público, son los que ejecutan realmente los fondos. Nosotros aplicamos a estas convocatorias, preparamos el proyecto, los perfiles, establecemos nuestras necesidades. Sin embargo, los que ejecutan y administran los fondos son organizaciones internacionales. ¿Y hay un monto económico que se fije como a dónde querer llegar en el primer paso de cuando arranque ya esta estrategia? No me quisiera adelantar a darle un monto específico. La complejidad que conlleva esta materia en temas de cambio climático, pues es un tema transversal que debe ser analizado a detalle, y eso creo que primero lo tenemos que definir claramente con los expertos del Ministerio de Finanzas, y con eso pues podríamos tener un monto aproximado. Recién estamos, como le digo, en el lanzamiento de la estrategia, los primeros pasos, entonces no me atrevería a darle un monto específico al momento. Y en este momento, actualmente, en estos meses, ¿existen algunos proyectos de parte del Ministerio del Ambiente o de algunas organizaciones relacionadas al cuidado de la naturaleza que estén postulando o participando por algunos fondos internacionales para la conservación? Mira, nosotros tenemos aproximadamente en la Subsecretaría de Cambio Climático 16 proyectos en ejecución, desde ganadería climáticamente inteligente hasta conservación de cuencas hídricas. Tenemos temas como el de promocionía que le mencioné, que está enfocado en el manejo forestal sostenible y la conservación de los bosques, bioemprendimiento. Y por supuesto el equipo de la Subsecretaría de Cambio Climático se encuentra permanentemente buscando diferentes alternativas de financiamiento del exterior para cumplir con los objetivos del Ministerio del Ambiente. Así que sí, definitivamente estamos trabajando en varios proyectos y tenemos varios proyectos en ejecución. ¿Qué mensaje Ecuador le da al mundo cuando se encuentra en la construcción de estas estrategias de acceso al financiamiento climático para proyectos de mitigación del cambio climático, al tiempo que se encuentra, por otro lado, también presentándose ante el mundo como un país abierto a las inversiones mineras? ¿No existe ahí una contradicción, un contrasentido? Bueno, yo creo que el mensaje que el Ecuador le da al mundo es que es posible articular entre las diferentes instituciones del gobierno nacional, de que es posible trabajar de la mano en conjunto justamente para cumplir con los objetivos que ha establecido el presidente de la República. El Ecuador ha sido un referente en temas de cambio climático. Nos encontramos trabajando en diferentes políticas de Estado relacionadas a la conservación y al cambio climático. Hemos sido pioneros, le pongo un ejemplo, inclusive felicitados por las Naciones Unidas en temas de enfoque de género. Es decir, dentro de los procesos de construcción de la política pública, hemos trabajado en la participación activa de las mujeres, en la capacitación, fortalecimiento de capacidades para incluir enfoques de género en todo este tipo de políticas. Así que creo que el mensaje que el Ecuador ha dado al mundo es positivo, y es por eso que tenemos inclusive mayores recursos provenientes de la cooperación internacional, y por eso nos permite acceder pues a diferentes fondos. Ese ha sido el resultado pues de este trabajo de los últimos años. Cuando hablamos de adaptación al cambio climático, esto ya nos muestra dos posturas. Por un lado, la aceptación del cambio climático como un fenómeno real, y por otro, también nos dice que estamos en un momento ya irreversible, sin retorno. ¿Qué visiones a futuro tiene el Ministerio del Ambiente sobre lo que pasará con la naturaleza? Bueno, le puedo dar mi visión personal. En realidad, esperemos pues que no sea un tema sin retorno. Estamos conscientes de que todavía se pueden hacer las acciones necesarias para evitar daños mayores. Sin embargo, en lo que nos estamos enfocando como Ministerio del Ambiente es en el tema de adaptación al cambio climático, es decir, si es que llegan a ocurrir este tipo de eventos, estar preparados y saber cómo enfrentarlos y de esta forma pues que las personas más vulnerables no se vean perjudicadas. Finalmente, viceministro, coméntenos, con la elaboración de esta estrategia, ¿hay la posibilidad de que organizaciones civiles también empiecen a dar algún tipo de aporte? Y cuando esto ya se termine, también, ¿cómo sería el acceso de ellas a este material? Porque seguramente habrá ONGs nacionales que también quisieran sustentarse con este documento para poder proyectarse hacia afuera. Mire, este es uno de los tantos documentos de política de cambio climático que hemos construido. Como le digo, tenemos la estrategia, tenemos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, estamos trabajando en el Plan de Mitigación, y en todos los documentos, en todos los procesos de elaboración de política pública dentro del Ministerio del Ambiente, siempre hacemos talleres de socialización, siempre conversamos con las organizaciones de la sociedad civil, con los grupos de jóvenes, es decir, estamos en contacto permanente con estos sectores. De esa forma, pues, tenemos realmente procesos sumamente participativos que nos permiten elaborar este tipo de documentos que nos sirven a futuro, pues, y que cuentan con las opiniones y los criterios de todos los sectores. Una vez pues, terminados los procesos, serán publicados en las vías pertinentes del Ministerio de Ambiente, pues en los medios pertinentes, y socializados pues, con la ciudadanía en general. Amigos, con eso nosotros cerramos nuestro encuentro telefónico junto a Steven Petersen Rojas, viceministro de Ambiente y Agua, con quien hemos conversado sobre el proceso del desarrollo de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático para nuestro país. Le quedamos muy agradecidos, viceministro. Gracias por participar en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a usted, Darío, por la invitación. Un saludo. Momento de despedirnos, espero que pasen un excelente inicio de semana. Y ya lo saben, nos encontramos mañana aquí en 100.9 FM y los 940 AM. A las 7:30 es nuestra cita con el arte y la cultura. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Como siempre, ha sido un gusto poder compartir con ustedes la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de otras instituciones. Les esperamos el día de mañana a las 7:30. Y es así que hemos llegado al cierre de este espacio informativo correspondiente a este día lunes. Gracias amigos por habernos acompañado en esta hora con 30 minutos de amplia y variada información. Les invitamos a no desconectarse de 100.9 Cultura FM 940M y www.radiocc.com.es en todo el planeta. Les deseamos una excelente jornada y nos escuchamos este día martes. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.